Muy buenos días, señor. Muy buenos días. Hacemos parte del comité periodístico del proyecto de seguridad de autonomía alimentaria. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Armando Núñez Tobías. ¿De dónde traen este producto, señor Armando? De Chimichagua. ¿Del municipio de Chimichagua? Sí, señor. ¿Qué precio tiene una libra de pescado aquí? 3.000 pesos. ¿3.000 pesos? 2.5. ¿Más o menos cuánto está vendiendo diario? ¿Cuántas libras está vendiendo diarias? Hay veces que hemos día yendo vendiendo como 30 libras apenas. Bueno, muchas gracias, señor Armando.